El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. ¿Tú crees que todo está mal? No todo está mal. Estas son las buenas nuevas, fresquitas del Conuco de Prometeo. Los ingleses diseñaron un carro que funciona con las cloacas. Un Volkswagen que funciona con derivados de las aguas negras anda rodando por las calles de la ciudad inglesa de Bristol para estimular a la gente a cambiarse a energías limpias. El automóvil llamado BioBug o BioBicho tiene un motor parecido al de gas natural, pero modificado para utilizar gas metano. El mismo gas que produce la vaca y a veces el que le sale a uno de... El metano que utiliza el carro proviene de la planta de tratamiento de aguas de la ciudad, donde se limpia la misma de toda la porquería que botan los habitantes de Bristol en sus respectivas pocetas. A pesar de usar agua de cloaca como materia prima, el carro camina fino y no huele hediondo. Esto significa que no solo promueven una energía más limpia y alternativa, que no requiere petróleo, sino que además crea un incentivo para limpiar las aguas de la ciudad. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.